Hello, my wonderful friend. Hola, hola. Hola, hola, hola, mis maravillosos amigos. Vamos a hablar de algo de lo que muy pocos cristianos llegan a aprender. ¿Por qué sé esto? Porque hay muchos, muchos lugares diferentes alrededor del mundo donde he enseñado esto. He tenido la siguiente experiencia. Cuando les pregunté a las personas en escuelas bíblicas, conferencias u otros eventos, ¿cuántos de vosotros habéis escuchado alguna vez una enseñanza intensa y buena sobre este tema? No recuerdo que nadie haya levantado la mano. Voy a hablar de la conciencia. No voy a profundizar mucho en la enseñanza, porque podríamos enseñar esto durante muchas, muchas horas. No recuerdo, pero fue hace varias décadas. Un día hice un estudio sobre este tema. Busqué en el idioma original de la Biblia cada vez que aparecía la palabra conciencia. Y lo analicé todo en su contexto. Me quedé sorprendido. ¿Te sorprendió? Sí, muy sorprendido. Ahora te ayudaré a darte cuenta de lo serio que esto es. Si realmente quieres profundizar en ello, tendrás que estudiarlo tú mismo, porque yo no voy a hacerlo aquí en YouTube. Simplemente porque he decidido no hacerlo. Así de simple. Pero voy a enseñarlo de una manera que espero te haga reflexionar. Cuando la Biblia habla de la conciencia, tenemos que empezar con esta pregunta. ¿Qué es la conciencia? En el idioma original, la palabra conciencia significa lo siguiente. Un instrumento interior con la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y juzgar lo malo. En otras palabras, the conscience compares an action, what I'm doing, with a standard, what God says I'm supposed to do. La conciencia compara una acción, es decir, lo que yo hago, con una norma directriz que establece lo que según Dios debo hacer. That's what the conscience does. Y eso es lo que hace la conciencia. It's interesting that the Bible teaches. Es interesante que la Biblia enseñe that God speaks to everybody through the conscience. Que Dios habla a cada persona a través de su conciencia. Esto lo encuentras en Romanos capítulo 2. So, the Bible actually says nobody has an excuse before God because of their conscience. La Biblia dice, a causa de su conciencia, nadie tiene excusa delante de Dios. Isn't that kind of an interesting thought? ¿No es un pensamiento interesante? God created the human being with a conscience that actually works. Dios creó al hombre con una conciencia que realmente funciona. And God uses this to make sure that man understands what he did was wrong. Y Dios la usa para asegurarse de que el hombre entienda lo que ha hecho mal. And then the Bible teaches us the importance of being careful with our conscience. Y luego la Biblia nos enseña lo importante que es tener cuidado con nuestra conciencia. Yo entiendo que la conciencia a menudo no es confiable. Pero eso no es porque Dios la creó así, sino porque nosotros la hicimos así. ¿Por qué crees que Adán y Eva se escondieron en el jardín? Ellos no se escondieron en el jardín porque el diablo los acusara o porque Dios los acusara. Their own conscience accused them. Su propia conciencia los acusó. And this is why, in the accusation of the conscience, they hid themselves from God. Y por eso se escondieron de Dios, porque su conciencia los acusó. So, I want you to understand a very simple thing. Quiero que entiendas una cosa muy simple. You were born, put into this world, created by God. Tú naciste, fuiste puesto en este mundo y creado por Dios. With a conscience that is an inner instrument that God uses con una conciencia que es un instrumento interior que Dios utiliza para guiarte. Una vez que entiendes esto, verás lo importante que es la conciencia. Aquí está el problema. Que aunque hayas nacido con una conciencia funcional, este instrumento interno es programable. Esto significa que tu conciencia está programada desde una edad muy temprana. Yo he vivido en varios países del mundo. He viajado a decenas de países del mundo. He vivido en tres continentes. I'm telling you this because I understand the incredible power of the conscious. Y te cuento esto porque comprendo el increíble poder de la conciencia. Things that I'm an Austrian citizen by birth. Yo soy ciudadano austríaco de nacimiento. But I'm also an American citizen because I've lived there long enough and my wife is an American citizen, so I got the citizenship. Pero también soy ciudadano estadounidense porque he vivido allí el tiempo suficiente y mi esposa es ciudadana estadounidense. An Austrian does them, their conscience tells them it's wrong. Hay cosas que cuando un austríaco las hace, su conciencia le dice que está mal. If a Brazilian does the very, very same thing, his conscience tell him it's okay. Pero si un brasileño hace lo mismo, su conciencia le dice que está bien. And vice versa. Y viceversa. So, who is wrong, the Austrian or the Brazilian? ¿Quién está equivocado, el austríaco o el brasileño? See, that's the wrong question. Esa es la pregunta equivocada. Because both of their conscience have been programmed by their culture. Porque ambas conciencias han sido programadas por su cultura. Our culture and our upbringing has an incredibly powerful influence on our conscience. Nuestra cultura y nuestra educación tienen una influencia increíblemente fuerte en nuestra conciencia. I traveled to India. Yo viajé a la India. He's not with Jesus, but I had a kind of a mentor that was a missionary in Seoul, South Korea, for about 30 years. Y tuve una especie de mentor que fue misionero en Seúl, Corea del Sur, durante 30 años. And in nations like India, it still exists today. En países como la India, esto sigue existiendo hoy en día. Not everywhere, but in certain areas. No en todas partes, pero sí en ciertas zonas. And the same thing in Korea, he told me. Y me dijo que en Corea pasa lo mismo. So like, there are areas of India, if your firstborn child is a girl, parents throw it in the river to kill it. Hay zonas en la India donde los padres, si su primer bebé es una niña, la tiran al río para matarla. They become Christian. Ahora son cristianos. And their leaders told them, you can't do that. You can't murder a child. Y sus líderes le dicen que no deben hacer eso, que no deben matar a un bebé. So now they obey. Así que ahora obedecen. But they feel guilty in their conscience for not having killed the child. Pero siguen sintiéndose culpables en su conciencia porque no mataron a su hija. Doesn't make sense, does it? Eso no tiene sentido, ¿verdad? It makes a lot of sense. Sí, tiene mucho sentido. Because that's how they programmed their own conscience. Porque así es como han programado su propia conciencia. You know, and this is how culture, what culture does to us. Y eso es exactamente lo que la cultura hace con nosotros. In certain Asian culture, it is more polite to lie than to say to somebody I don't know. Me dijeron que en ciertas culturas asiáticas es más educado mentir que decirle a alguien no lo sé. My mentor from South Korea said. Mi mentor de Corea del Sur dijo. If somebody stops on the road and asks. Si te paras en la calle y preguntas por una dirección, and you don't know the direction. Y si esa persona no sabe la dirección, if he tells these people, sorry, I have no idea. Y dijera, lo siento, no tengo ni idea, their conscience would accuse them. Su conciencia los culparía, even though he speaks the truth. Incluso si están diciendo la verdad. Because their conscience has been programmed that it's much better to tell the guy a lie than to actually say I don't know. Porque su conciencia está programada para que sea mucho mejor mentir que decir no lo sé. So he said to me. Así que el mentor me dijo. Said, oh yeah, you go right the third street, left the second, go to the traffic light, and they don't even know what they're talking about. La gente dirá, oh sí, tomas la tercera a la derecha, la segunda a la izquierda y luego vas al semáforo y ni siquiera saben lo que están hablando. Then they become Christians and they're told, hey, this is lying, you can't do this. Entonces esas personas son cristianas y se les dice, eso es mentira, no puedes hacer eso. Han aprendido a hacerlo, pero sí se sienten mal porque han hecho lo correcto. Because your conscience, my conscience, has been Porque tu conciencia, mi conciencia, ha sido programada. Ha sido programada por la cultura, ha sido programada por la educación, por el sistema escolar. ¿Por qué es tan importante entenderlo? Es importante entenderlo porque si no tienes una conciencia que funciona bien, puede incluso llevarte a desviarte de la fe cristiana. Te lo mostraré un poco más adelante. No voy a hacer una larga serie, pero quiero que entiendas lo importante que es tu conciencia. Entonces, ¿cómo programamos nuestra conciencia correctamente? La Biblia nos lo enseña muy claramente. Mira este maravilloso versículo de la Biblia. Hebreos 9, versículo 14. Hebrews chapter 9 and verse 14 is telling us this. Hebreos 9, versículo 14 nos dice lo siguiente. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself out, up without spot to God, cleanse our conscience from dead works to serve the living God? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Jesus did on the cross. A través de lo que Jesús hizo en la cruz, through his blood, our conscience can become purified, cleansed. A través de su sangre, nuestra conciencia puede ser purificada, limpiada. So we have to remember, así que debemos recordar, unless you learn to have your conscience cleansed and reprogrammed by Jesus and what Jesus did, si no aprendes a limpiar y reprogramar tu conciencia a través de Jesús y lo que Él hizo, you can't trust your conscience. No puedes confiar en tu conciencia. Lo diré de nuevo. Your conscience is not really a reliable thing unless it's been reprogrammed by Jesus. Tu conciencia no es realmente confiable a menos que haya sido reprogramada por Jesús. Voy a decir algo que suena como una paradoja. Probablemente sea una paradoja. Even though the conscience is only reliable if it's programmed by Jesus. Aunque la conciencia solo es confiable si ha sido programada por Jesús, no significa que él lo haga, sino que tú te rindes a él y así es como la conciencia es reprogramada. Even though that's very important, it is still important to obey your conscience, even if it's not yet properly programmed. Aunque esto es muy importante, sigue siendo importante obedecer a tu conciencia, aunque todavía no esté bien programada. Look, mira. The Bible says that if his conscience bothers him when he does certain things, I shall not push him to do those things. La Biblia dice, si su conciencia lo molesta cuando hace ciertas cosas, no debo presionarlo para que las haga. Go and study Romans chapter 14. Go and study the letters of the Corinthians. Lee Romanos capítulo 14. Lee Corintios. For instance, por ejemplo. For me, it might be perfectly fine to have a nice glass of wine with my meal. Para mí puede estar perfectamente bien que me tome una buena copa de vino con la comida. My conscience is perfectly fine, no problem. Mi conciencia está perfectamente bien, no hay problema. For Daniel, it might not be right. Para Daniel puede que no sea lo correcto. For whatever reason. Por la razón que sea. Let's not even worry about why. It's just his conscience bothered him if he drinks wine. No nos preocupamos por la razón. Es solo que su conciencia le molesta cuando bebe vino. Paul is telling me that I must never try to force him to violate his conscience. Y Pablo me dice que nunca debo tratar de obligarlo a violar su conciencia. So for me to try to convince him to have a glass of wine with a meal if his conscience bothered him, I'm sinning against him and against Jesus. Así que si intento convencerle de que se tome una copa de vino con la comida, cuando le molesta su conciencia, estoy pecando contra él y contra Jesús. The Bible is very clear. Be very careful with your conscience. La Biblia es muy clara. Ten mucho cuidado con tu conciencia. So I'm going to simply show you how dangerous it is not to take your conscience seriously. Te mostraré de forma muy sencilla lo peligroso que es no tomarte en serio la conciencia. Te mostraré una escritura, luego terminaremos aquí y haremos otro vídeo. Mire 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18 y 19. Ready? 1 Timothy 1 and 18 and 19. Primera Timoteo 1, 18 y 19. This charge I commit to you by St. Timothy, according to the prophecies previously made concerning you. Esta comisión te doy por medio de mi hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes fueron hechas acerca de ti. By them you may wage the good warfare. Para que, fortalecido por ellas, pelees la buena batalla. Mira lo que dice. Having faith and a good conscience, which some have rejected. Manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos han rechazado. Concerning the faith and have suffered shipwreck. Y por eso naufragaron en la fe. So that means people have walked away from the Christian faith because they have not guarded their good conscience. Esto significa que la gente se ha desviado de la fe cristiana porque no han guardado su buena conciencia. So guard your conscience. Así que protege tu conciencia. Next lesson I'm going to teach you how important it is and how we do this. En la próxima lección os enseñaré cuán importante es esto y cómo hacerlo. See you next time. Hasta la próxima.